Está en la provincia de La Pampa hoy, así que bueno, muchas gracias por la visita y por estar acá en Kermés. Gracias, Sebastián. Pero hubo una equivocación, porque íbamos a venir con Lorena Madsen. Sí. Así que ella es de Río Negro y yo soy de Capital, de la ciudad de Buenos Aires. Así que disculpame. Bueno, pero es porque nos faltó una. El error fue nuestro, no veníamos dos. Bueno, porque bien, ya que estamos hablando de las mujeres, es candidata a gobernadora. También de esta especie de radicalismo competitivo que está surgiendo. Sí. Y entonces le quedan 40 días de campaña y está haciendo una campaña, está poniendo todo, mucho cuerpo, mucha intensidad. Así que no nos pudo acompañar, pero ya la vamos a traer a Lorena Madsen, que también fue parte de esta movida muy fuerte del año pasado, donde pudimos, bueno, perder miedos y dar los grandes debates de Argentina. Así que la próxima. Mientras tanto, están conmigo, Carla. Un placer, y te agradezco y disculpame ahí el error. Contanos primero qué vas a estar haciendo en La Pampa y de qué se trata tu visita. Bueno, un poco hoy en la tarde teníamos en el Consejo Deliberante para todas las mujeres de Argentina el 8M. No ocurre solo en la Argentina, sino que está la Marcha Internacional de las Mujeres. Y entonces siempre necesitamos un poco conversar, por eso va a ser un conversatorio, siempre en la línea que venimos trabajando todo lo que es los derechos de género en la Argentina, con todos los partidos. Acá no hay partidos, hay razones, y esa fue la experiencia, digamos, de nos vinculan cosas que nos atraviesan a todas. Y entonces, bueno, un poquito conversar cuál es la agenda específica, los grandes temas, y dentro de esos grandes temas, qué agendas específicas tenemos. Y la idea es, ver por qué marchamos en la nación, en las provincias. Va a ser un día muy potente, el 8M. Así que primero compartir un poco, que no se sienta solo en Buenos Aires, esto es en todas las provincias del país. Sentirnos cerca, aprender de las necesidades y los perfiles de las mujeres en todas las provincias. Así que eso. Y después acompañar a los hombres y las mujeres de radicalismo de La Pampa, ajá, que asumen las nuevas autoridades en el Comité de Provincia. Así que bueno, una noticia muy interesante para todos los radicales del país. Y bueno, así que política de mujer en un radicalismo que, bueno, parece que va a ser competitivo. Esperemos que sí. Hoy conversamos con Daniel Kroneberger, hoy temprano, en la mañana de Kermés, y bueno, obviamente mencionaba que hay como un cambio en el panorama electoral a nivel país, ¿no? Después de lo que ha sido la elección interna de La Pampa. ¿Vos cómo lo ves? Lo veo de ese modo. Con Daniel compartimos la banca, es la segunda vez que ingreso, digamos, cosa poco común, porque en realidad la tasa de reelección de las mujeres en la Cámara de Diputados es muy baja. Pero bueno, comparto bloque con Martín Lustó, nosotros estamos en Evolución Radical, y bueno, somos un poquito los chicos rebeldes de radicalismo, y a mí me gusta esa rebeldía, que no tiene que ver con las edades, sino que tiene que ver con las visiones y los modos en que entendemos la política. Me gusta ese radicalismo que empieza a pensarse a sí mismo. Me parece que estamos en un momento donde los partidos, los grandes partidos, con sus ciclos de aciertos y errores, están en una etapa, digamos, de recalculando, ¿no? Y entonces me parece interesante, creo que Cambiemos fue importante para el país, necesitamos equilibrar el sistema político. Si no hay equilibrio, no hay exigencia, y necesitamos una ciudadanía exigente. Pero también me parece importante repensar los roles de los partidos. Y el radicalismo estaba muy, muy silenciado a sí mismo. Así que me parece que La Pampa oxigenó, sí, nos dio una mirada. Daba la opinión que, la impresión, perdón, que en ese frente, que era el Frente Cambiemos, el PRO, los dirigentes del PRO habían relegado de alguna forma a cierto dirigente de mucho peso también del radicalismo. No sé si vos lo ves así. Sí, pero no es el PRO en general. Sebastián, en general, cuando uno tiene el partido que tiene la presidencia, en general ordena la agenda, estamos en un sistema presidencial, así que los errores, digamos, del radicalismo en Cambiemos tienen que ver menos con los dirigentes del PRO y más con los dirigentes del radicalismo, ¿no? Porque la palabra es el primer recurso de poder. Y el radicalismo, me parece que en este aprendizaje de 3 años de convivir con una coalición, dejó de decirse a sí mismo, dejó de decir, no, mirá, yo soy de la generación, ¿no?, de Raúl Alfonsín, así que soy un poquito más grande de muchos de los que están acá. Y lo potente de Raúl Alfonsín fue que empezó a crear poder con un monosílabo. En la Guerra de las Malvinas dijo no. Todo el mundo decía sí, sí, sí, pero él dijo no. Y todo empezamos a mirar para otro lado. La mayoría pensaba que era como loco. ¿Cómo? Era la nación que iba a la guerra, ¿cómo podía? Y él dijo así no. Entonces es interesante el tema de no tenerle miedo a la palabra, empezar a competir, debatir y sobre todo que volver a las PASO, que fueron un gran avance para la política argentina que ordenan los partidos, no tenerle miedo a los votos. Los votos siempre son más ecuánimes, más justos que los dedos. Claro, pero cuando parecía que iba todo encaminado, ¿no? Como a una especie de arreglo en las internas y demás. Sí, sí, arreglo, lo digo en el sentido de que ponemos este candidato, ponemos acá, sí, ¿no? Cuando parecía que todo se iba a armar de esa manera, el triunfo de Kroneberger en La Pampa, en la interna pampeana, abre como esta posibilidad de otra vez, bueno, vamos a las urnas. Sí, interesantísimo. Que vote la gente. Sí. Kroneberger me decía que Lustó puede ser uno de los presidenciales y que es posible que Macri tenga que ir a una interna y si no también que el radicalismo pueda llevar su propio candidato. ¿Vos pensás que mira, a mí me parece interesantísimo. Falta tiempo, ¿no? Sí, pero me parece interesantísimo que se pueda hablar, que se pueda decir, que podamos hablar de competencia, porque la verdad que los partidos presidenciales de Argentina, ¿cuál es la historia? Es que vos en un mismo espacio tenés que tener todos los componentes. Si no, no representás la nación. Tenés que tener un poco el espectro de centro izquierda, de centro derecha, de centro. Eso es un partido nacional. Un partido nacional, por eso muchos tienen el deseo de serlo, pero no todos lo llegan a ser. Por eso en Argentina había dos grandes partidos presidenciales, con sus luces y sus sombras, sus aciertos y sus fracasos. Uh-huh. El ciclo del radicalismo, el ciclo del peronismo, porque lograron eso. Esa idea de que, ¿no? Es decir, bueno, representan al país y no hay un país homogéneo, pero tienen que estar todos adentro y adentro dirimir las candidaturas con sus matices. Uh-huh. Y Cambiemos tiene que tener eso. Si no, no va a ser una alternativa que va a durar. Necesitamos matices, visiones en términos generacionales, en términos de políticas públicas. Entonces, si quiere ser realmente una coalición que equilibre la política argentina, necesitamos más voces, más generaciones y ojalá. Quiero ser justo con lo que me decía, pero yo dije Lustó, él mencionó Morales, Cornejo, como que había varios había varias figuras, ¿no? Dentro del radicalismo que podrían o ir a una interna con Macri o ir directamente por el propio lado del radicalismo. Bueno, eso lo va a definir la convención. Somos esa rara especie de partidos, digamos. Que donde las reglas sí rigen, ¿viste? Eso. Entonces, a veces eso nos ha costado, no tener flexibilidad, ¿no? Un partido muy, muy cristalizado en las reglas, la imagen que tenemos del radicalismo es ese partido que a veces la estructura le cuesta. El peronismo en eso, digamos, tiene como una velocidad, una flexibilidad. Pero me parece que el radicalismo también, tenemos un aprendizaje competitivo los grandes partidos, por eso a mí no me gusta la grieta. La democracia no es en contra de nadie, no podemos tener un voto anti. El voto siempre es, uno compite para elegir mejor, no podemos estar eligiendo lo menos malo, necesitamos votar en positivo los argentinos. Y creo que el desafío es cerrar las grietas, digamos. No podemos ir, por eso a mí no me gusta el voto ni anti-kirchnerista, ni anti-peronista, ni anti-radical, porque significa que no estamos eligiendo, no necesitamos una ciudadanía de la conformación y el escape. Necesitamos votar en positivo. Por eso, a veces, yo he escuchado en los medios que dicen, bueno, estaría algunos radicales, estaría muy bueno que Martín Lustó compita en la interna, así que analice el desencanto. No, nosotros en el espacio con Lustó y toda la nueva dirigencia del radicalismo no representamos el lamento, nosotros votamos en positivo. Nosotros queremos competir con ideas, tenemos visiones del país, que para eso siguen los votos. Ajá. Volver a nivelar para arriba y que la palabra política se prestigie. Entonces me parece muy interesante este momento político de la Argentina, no hay que ver todo negativo. A mí me parece que hay una coyuntura muy interesante para bueno, volver a pensar la política y entonces dejar de quitarnos legitimidad a nosotros mismos. Mira, antes cuando ingresé vi que tenían la foto de Mujica por ahí. Sí. Y decía qué bueno Uruguay, ¿no? Qué bueno Uruguay, qué bueno Chile. Cada vez que asume un presidente están todos los expresidentes constitucionales del país. Nosotros no hemos logrado eso. Está mal, ahí tiene que estar todos los que pudimos construir con nuestros enormes errores. La clase política tiene que mirarse a sí misma. Entonces, ni jerarquizar la política a tal punto que la ciudadanía se enajene, ni negarla a tal punto que perdamos la democracia, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay un aprendizaje de 35 años, tenemos que dejar de ser endogámicos, pero claro que la política importa y claro que la política es buena. Tenemos que exigirnos y empezar a vernos a nosotros mismos. Entonces me parece que es un momento político interesante para los partidos y creo que esta idea de que volvieron las internas, de que competir está bien, Bueno, también un partido como el PRO, que es nuevo, que de alguna manera es nuevo en la gestión presidencial, empiece a mirar a sus pares, a dejar de tenerle miedo. El lenguaje de la política en democracia no puede generar temor. Y eso es, me parece, un mensaje interesante. ¿Qué te parece que habría que corregir? Después ya te, quiero meterme en el tema que te trajo a la Pampa también, ¿no? Pero ya que estamos en el terreno político y en un año electoral, es obvio que me imagino que tendrás tu, tu análisis, ¿no? De bueno, cuáles serían las principales cuestiones, las inmediatas, que supongo debe venir por lo económico, lo social. Sí, yo creo que lo inmediato es volver al eje de la Argentina. ¿Qué cosas nos unen a los argentinos? Porque últimamente estamos pensando en qué cosas nos, nos dividen. Digamos, ¿no? Pues es que yo soy politóloga y vengo de la universidad de clase, así que bueno, a veces extraño el claustro, porque siempre dije, no, como daba ciencia política en la UBA, dije, no me va a asustar nada la política, porque obviamente quien hace política y enseña ciencia política y hace vida universitaria en la Argentina, en universidades públicas, hacemos política, buena política. Y sí, siempre hay, digamos, hay cosas que te sorprenden, ¿no? En la práctica, en el Congreso. Yo creía que no me iba a sorprender nada y me sorprendieron muchas cosas. Pero lo que más me sorprende es que no podamos ver las cosas que tenemos en común los argentinos. Entonces me parece que es un aprendizaje competitivo del 83 ahora. Bueno, volvamos a pensar qué tenemos en común. Entonces, ¿cuáles son los puntos? 4 o 5 puntos. ¿No? Entonces yo creo que el problema también, digamos, el déficit de la gestión actual de Cambiemos fue volver a pensar lógicas fundacionales. Hay un momento en que hay cosas que no tenemos que discutir, sino todo el tiempo nos vamos a decir, pero cada vez estamos peor en el sentido de el Estado nos llega menos, la clase media. Mira, hay una cosa, ahora justamente Martín está por lanzar un libro y debatíamos, en Argentina medimos la pobreza, pero en los países donde la democracia produce bienestar, que es lo que esperamos de la democracia, no solamente regla, sino bienestar, poder vivir, poder dejar de la adrenalina de la supervivencia económica. En los países que funcionan bien, Alemania, Noruega, hay pocos ricos, pero todos somos clase media, no hay pobres. ¿Y cómo se mide la pobreza? No por la indigencia. ¿Sabes cómo se mide? Por el parámetro de la mediana de la clase media. Cuando empiezan a ver, gente que gana menos de lo que vos esperás de la clase media, sos pobre. Ajá. O sea que si midiéramos con esos estándares la política argentina, tendríamos el triple de pobres, porque nosotros solamente decimos pobre la pobreza estructural. Pobreza es mucho más que eso. Pobreza es no tener acceso a una educación pública competitiva. Bueno, entonces tenemos más Estado, tenemos menos servicios, bueno, logramos estabilizar la democracia. Necesitamos reimaginar el Estado que nos sirva, y eso lo tenemos que hacer entre todos. No importa los gobiernos pasan, las políticas quedan. ¿Cuáles? 4. Bueno, volver a producir riqueza, ¿no? Bueno, entonces un acuerdo para producir riqueza, un acuerdo para que el Estado funcione. Nuestro Estado en algunas provincias funciona muy bien. Y ahora nos comparamos por provincias, ya el Estado es como que no puede ser. El Estado no puede generar sospecha, tiene que generar confianza. Y la ciudadanía en general le huye al Estado. Piensa en la AFIP y piensa en lo peor. Piensa en la policía y piensa en que no lo cuida. Entonces tenemos que volver a crear ese Estado que nos orgullece, que nos vuelva orgullosos. Que los expresidentes se sienten a la mesa. Digamos. A mí me encantaría tener una fundación, ¿no? Que eso pasa en los municipios. Un día llego a un municipio porque uno conoce el país. Y me dice, nosotros tenemos una fundación donde están todos los expresidentes, exintendentes de la democracia. Me pareció, y dice, porque nos ayudan a pensar las políticas. Y bueno, ese nombre tiene que ser el nombre de la Argentina, de ese municipio. Entonces, a veces lo micro ocurre, ¿no? Esa democracia de proximidad, de cara a cara, minimiza un poquito la intolerancia y la violencia. Lo tenemos que lograr a nivel nacional. Uh-huh. ¿Qué cosas nos unen? Más allá de los grandes debates, las grandes ideas, pero la diferencia no puede ser intolerancia. Claro. También es cierto que hay ciertas decisiones políticas que agudizan un montón de situaciones, sí, ¿no? Y agudizan la desigualdad también, sí, en un, sí, punto, ¿no? Sí. Si pensamos en cómo están los trabajadores hoy, qué porcentaje, que es altísimo, está debajo de la línea de la pobreza, es bravo. No, pero coincido, el error es pensar que la democracia no es conflicto. Claro que es conflicto. Yo escucho pero reforma laboral, ¿no? Y en este momento, ¿y cómo podemos hablar de reforma laboral, ¿no? Claro. Yo creo que lo que tenemos que tener, hay muchas cosas que tenemos que repensarnos, ¿sí? Pero la reforma laboral no es que ganen menos quienes trabajamos, sino que haya más productividad. Pero sí es cierto que la estructura, digamos, de la matriz productiva y todo lo que es la legislación laboral está pensada para un país de los 60 y ya no somos eso. Entonces, si no nos anticipamos a cómo vivimos y experimentamos el trabajo, vamos a perder, digamos, mucha competitividad, incluso estatal, porque los estados compiten también, no es que competimos solo las empresas. Pareciera que en las democracias solo compite el mercado de las empresas. No, el estado también compite, es eficiente el estado. Bueno, volver a pensarlo. Mira, justamente debatíamos las licencias de género, que estamos retrasados en Argentina. Ser padre en Argentina es un colapso, 2 días de licencia. Inverosímil. Bueno, la equidad, o sea, nos falta un estado, digamos, potente en eso también, ¿no? Por eso sigue habiendo violencia de género, porque no hay equilibrio. Uh-huh. Pero bueno, necesitamos porque, por ejemplo, toda la línea de licencia de, ¿no?, de géneros, por maternidad, por el padre cuida, digamos, no es solamente el proveedor, también es un actor emocional con su hijo, ¿no? Todo ese cambio solo lo van a cumplir las grandes empresas, porque las pequeñas empresas tienen otra lógica, digamos, de contratación. Entonces, tenemos una misma, digamos, ley de convenio de trabajo donde no diferenciamos por tamaño. Entonces, necesitamos pensarnos. Y eso sí, ahora no significa que paupericemos el salario. Entonces, la reforma no tiene que ser la pauperización. La reforma tiene que ver el incentivo a la competitividad, al tamaño, o sea, mirar mejor. Uh-huh. Así que hay que dar los grandes debates. Pero la democracia es conflicto. Cuando algo va mal, digamos, hay que quejarnos. No hay ninguna otra opción y está bien y legítimo hacerlo. Está bien. Y es legítimo hacerlo, ¿no? Pero es después legítimo cuando hacerlo. Pero cuando uno quiere expresar, ¿no?, también eso, estamos viendo que hay una represión muy fuerte. Está bravo, la verdad que estamos en un momento complicado. En un momento complicado, totalmente. Sí. Estamos en un momento muy complicado. Los trabajadores de la tierra intentan hacer un feriazo y son reprimidos y así, ¿no? Sí, cooperativas de medio gráfico, el otro día Madigraf. Sí. Y son todas noticias de esta semana. Sí. Entonces, como que ahí es donde se está desvalorizando la democracia. Yo diría... ¿Está perdiendo peso? ¿Qué está pasando? No, las dos cosas son importantes. Es muy importante, la democracia ocurre en las instituciones tradicionales y ocurre en la calle. Pero las dos son importantes. La voz de la calle no puede opacar la impotencia o la potencia de las instituciones. Entonces ahí hay un hilo muy fino donde tenemos que coordinar positivamente, porque si no nos vamos en digamos, mira, nos costó tanto abrir el Congreso. Esa fue la pelea que tuvimos con Morón en el debate de fin de año, ¿no? Con quien hemos compartido el radicalismo. Mira, nosotros, yo esperaba, la juventud radical esperábamos que Moró hablara al final de los actos, porque uno de los grandes oradores. Entonces venía a interpelarnos: ustedes se tienen que levantar. Le digo: no, Leopoldo. ¿Sabes lo? Vos me enseñaste a mí que las instituciones se defienden y acá se dan los debates y acá ganamos y aquí perdemos. Toda la voz crítica en la calle es volumen, pero la dirigencia política tiene que tener prestigio y usa las instituciones cuando se gana y se pierde. O sea, ahí es un balance interesante. Entonces, una no tiene que opacar la otra, las dos tienen que potenciarse y coordinarse, pero a veces nos equivocamos y es un riesgo que hay que... Carla, bueno, uno de los temas que te trae puntualmente a La Pampa tiene que ver con la emergencia de género, ¿no? Que también es un tema, yo no sé cómo definirlo, desbordado, ¿no? Desbordado. Podríamos decir en este momento, y ya hace varios años, que abarca un montón de aspectos. Un montón. Uno piensa en emergencia de género, inmediatamente piensa en la violencia de género. Exactamente. Y esa violencia se ve reflejada en un montón de situaciones. ¿Cómo Mira, está ese proyecto? ¿Cómo, bueno? Estamos pensando un poquito cuáles son los componentes del 8M a nivel internacional y en Argentina en particular, con ese enero intenso que tuvimos, que nos descolocó después que el 2018 no solamente sirvió para poner en tema la de qué hablamos cuando hablamos de salud reproductiva de las mujeres. Las mujeres, bueno, tenemos derecho a la elección y eso y todo eso. No solamente, sino que puso en la agenda todo lo que nos pasa a las mujeres. O sea que enero nos sorprendió porque dijimos, ¿cómo? ¿No era que nos veían? No, en los femicidios no nos veían. Y no nos veían en las maternidades forzadas. Niñas no madres. Entonces nos sorprendió. La pregunta es, ¿qué hicieron los gobiernos democráticos en eso? Y lo interesante es que debe ser una de las pocas cosas donde hay políticas de Estado. Ahí todos los gobiernos democráticos avanzaron. Las leyes, es impresionante, nos falta que las leyes se transformen en política. Uh-huh. Pero hay una cosa interesante que yo les recomiendo a los periodistas que lean, lo leí, hemos estado trabajándolo, se produjo en en marzo del 2018 el primer informe de la violencia de género en la Argentina, en los gobiernos democráticos, una serie de 7 años. Fue un convenio que se firmó en 2012 entre el INDEC y el Consejo Nacional de la Mujer. Ahora es el Instituto Nacional de la Mujer. Trabajaron esas cosas silenciosas y es un registro de la violencia de género en la Argentina, de todas las formas de violencia, impresionante. Eso es lo primero. No es lo mismo en todas las provincias. Hay provincias, por ejemplo, La Pampa está bastante bien, está en el medio. Las mujeres tenemos riesgos en términos de máxima intensidad de violencia, que es femicidio, en un ranking de provincias, y ahí hay que ir. Cuando hablamos de emergencia... La provincia de Buenos Aires es una de las... Vos sabés que no. ¿No? No. Lo leí el dato el otro día, me parecía que sí. Porque vos medís, lo que te enseña esto es, medís, la tasa de femicidio es más importante que la cantidad. La tasa es cuánto... Hablamos de femicidio porque es la máxima intensidad de violencia, cuando uh-huh. la violencia, el ciclo terminó. Y es lo que, digamos, primero, la vida tenés que evitar. El Estado llega tarde porque cuando llega ese ciclo de violencia ya inició y llega con los botones de pánico, pero la violencia existió antes, no lo pudo evitar. Ahora, la tasa de femicidio es, vos medís, la cantidad de femicidios por cantidad de habitantes. Y entonces el orden, digamos, ¿por qué pasa menos en Buenos Aires en términos de femicidio? Ciudad, provincia, porque los medios, la visibilidad, es decir, el Estado ingresó más al ámbito privado. Hay otras provincias donde cuesta más. Uh-huh. El 80% de las víctimas no llegó ni a denunciar, Sebastián. Quiere decir que el Estado, con toda la visibilidad, con todo lo que hablamos, con todo lo que decimos, solo el 18% denuncia. Es decir, solo el 18% de las mujeres es vista por un vecino, por ella misma, por un tío, por alguien que va a la justicia a proteger. El 80% no. Entonces... en Santiago del Estero lidera la tasa. Santiago del Estero es un caso. Bueno, La Rioja, Tucumán. O sea, en esas provincias, y lo bueno que pudieron hacer el ranking. Además aprendimos, alguien empezó, habló padre e hijo. Aprendimos cómo lo hacen, cómo son las víctimas y cómo son los victimarios. Bueno, primero es la fuerza bruta, estrangulamiento. Después, o sea, fuerza física, después vienen las balas, después los cuchillos y después el fuego. ¿Dónde ocurren más? ¿Cómo? ¿Quiénes son los victimarios? La mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes, 25, 35, y son parejas y exparejas. Pero también hay femicidios de niñas, son los padres. Y también hay femicidios de mujeres adultas, son los hijos. Entonces, tenemos el mapa, y es muy importante ese registro que ha producido el Estado. Llevamos 7 años, ahora lo van a hacer todos los años, pero eso nos permite focalizar dónde, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cuál es la elección? Y por eso queremos más mujeres en el Estado. Uh-huh. Hay un Estado mayormente liderado por hombres. Y cuando miran, miran mal. Cuando una mujer llega y denuncia, no saben lo que sentimos. Es mucho antes que tiene que llegar. Necesitamos mujeres, porque este es el punto. Salvo las provincias donde las secretarías de las mujeres, digamos, penetró esa mirada profundamente masculina. Un Estado mayormente liderado por varones ve y mira mal y llega tarde. Por eso necesitamos más mujeres con sensibilidad, con perspectiva de género, para liderar las políticas que necesitamos para ingresar al mundo privado y que todas puedan denunciar cuando hay algo que alerta. Uh-huh. Hace años que venimos con este índice de que muere por femicidio una mujer cada 24 horas más o menos, ¿no? 24, 25 es exactamente lo mismo, ¿no? Es tremendo. ¿Cómo se baja eso? Bueno, lo primero es el mapa. Yo decía, en la marcha vamos a pedir, bueno, vamos a poner el ranking de las provincias, uh-huh. porque también hay un mérito y un desmérito. Las provincias tienen las secretarías de las mujeres. Bueno, entonces, donde hay menos, funciona mejor. Y donde hay más, funciona peor. Ahí es donde hay que hacer. Entonces, vamos a hacer un mapa en serio. Bueno, lo mismo pasa por ahí con la tasa de embarazos adolescentes. O sea, las otras formas de violencia son terribles. Bueno, el tema de los protocolos. El tema del debate del aborto, bueno, que es como, siempre decimos, bueno, vamos a hacerlo mejor este año, fue un año de aprendizaje. Pero ¿cómo puede ser el caso de Jujuy? Vos recién me contabas el caso de Tucumán, que sigamos debatiendo lo que es ley. Sigamos debatiendo lo que es ley. Lo que es ley no es una cuestión privada, es una cuestión pública. Deberíamos saberlo ya, deberíamos saber los operadores de la salud. Deberían saber los operadores de la justicia, deberíamos saberlo. Lo que impactó a mí de Jujuy fue, me impactó profundamente el debate sobre esa niña. La ley no se debate, se cumple. Había diputadas, no puede ser. Entonces, Entonces el poder enseña y la autoridad es responsable. Entonces también a vos hablabas recién del caso de la universidad, tuvimos que hacer el juicio académico. Bueno, yo también digo lo mismo de los políticos. El debate cuando fue el tema de la legalización del aborto, quiero aclarar, porque a veces en Senado se distorsionan bastante los argumentos. Aquí nadie está a favor del aborto. Acá estamos a favor de la legalización, porque el Estado cuida. Y la clandestinidad, el aborto, que es una cuestión tan privadísima, tan es un dilema individual de las mujeres, no puede, no es la clandestinidad, es el cuidado, es la prevención. Hay un Estado ausente. Obviamente que la clandestinidad es una forma de violencia, hablando de la violencia. Animar a decirlo, un Estado que cuida es un Estado que llega antes. Ahora, hay leyes que ya venían de antes y las seguimos debatiendo. Yo veía diputados que decían cosas que no está bien que digan porque mienten. Entonces, hay cosas subjetivas que vos podés argumentar y está perfecto, pongamos todo sobre la mesa, tenemos derecho a sentir distinto, pero la ley es la ley. La ley no miente. La ley es la democracia protegiendo, es el logro de los del colectivo que tuvimos. No se puede discutir, un diputado no puede decir que tiene que cumplir la ley. Entonces, uh-huh, también ser exigentes con eso, porque es información pública. No ese debate de cualquier... El ciudadano sí, mi mamá puede ir y decir lo que sienta y tiene todo el derecho, pero un funcionario público, un diputado y un senador, no. Tenemos que nivelar para arriba. ¿Y a qué le tiene miedo la clase política cuando tiene que tomar ese tipo de decisiones, no? Como por ejemplo lo de Jujuy, donde se demoró, se esperó, se estiró todo lo que más se pudo estirar hasta que finalmente le hacen una cesárea a la nena. Sí, ¿sabes qué? Siento que, digamos, no es solo la clase política, yo hablé de los funcionarios. Sí, porque sí, a veces son los funcionarios de hospitales de salud que llegan y empiezan el proceso de obstrucción, cuando lo importante es qué dice la ley, qué tenemos que hacer. Me guste o no me guste, me retiro, pero no lucho para obstruir el acceso a lo que corresponde. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, ese me parece, entonces tenemos que tener un sistema de mayor penalidad, decir, miren, velocidad y se cumple, porque el tema de no puedo judicializar un derecho nacional, no importa si el protocolo está mal o no está en la provincia, es un derecho nacional, y primero los niños, las niñas, y los ciudadanos somos argentinos, después pampeanos, después porteños, después tucumanos, la ley nacional llega, el federalismo no da derecho a violar derechos, y esa es la gran batalla. Entonces también los operadores de salud, a veces pasa eso, entonces necesitamos, ahora estamos luchando por una ley de obstetricia que corresponde. Entonces, aprender a ver, aprender a mirar, un Estado más sensible en los funcionarios, pero los funcionarios son responsables. El poder no da derecho a ser arbitrario, no da derecho a ser arbitrario a ningún médico, a ningún juez, nadie que trabaje en el Estado. Uh-huh. El Estado es algo que es de todos. Y entonces, tienen que ser reglas más exigentes para cumplir con la ley nacional. Uh-huh. Pero hay algo de especulación política, no sé, en pérdida de votos. ¿Vos pensás que sí, puede bueno, pasar? Sí, bueno, sí. Recuerdo cuando nosotros debatimos. Lo escuché a Morales puntualmente, ¿no? Sí, me dicen de un lado, ¿no? De un otro, no sé. Sí, mira, el protocolo era bueno dentro de todo. Digamos, era bastante bueno. Hay lugares que no hay. Creo que, digamos, no lo criticaría tanto por eso. Creo que luchó para que se avanzara. El punto ahí fue el debate de la cesárea, sí o no, digamos, fueron, digamos, interpretando la ley nacional. Cuando vos no tenés protocolo, vas al protocolo de la corte y no hay ninguna discusión. Así que eso me parece que no es tanto. Yo lo hubiese criticado por otra cosa, que después también se lo dije cuando fue el tema de la adopción, ¿no? A Estornelli. Hay un registro de adopción. Pero le pasa a Gerardo Morales, que yo tengo que decir que realmente ha hecho un gran avance en todo lo que es, porque ha funcionado muy bien. Todo el tema de lo que es la es una provincia caliente, porque hay mucho femicidio, hay una cosa también cultural y demás, o sea que creo que ha avanzado muchísimo. Pero esto no tiene partidos, ¿no? Esto no tiene partidos, porque vos escuchás, nos ensalta el Salvador Turbay cuando decía, bueno, cuando ocurre en la casa la violación no duele, o ¿qué es eso, la violación, el abuso sexual infantil? ¿Se acuerdan? Bueno, decimos, sí. O sea, hay un aprendizaje que tenemos que hacer, digamos, y esto atraviesa todos los partidos, de todos los dirigentes. Uh-huh. Hay algunos que tienen una actitud de quiero aprender. O sea, hay una palabra que es deconstrucción. A ver, lo que aprendimos está mal. Hombres y mujeres, porque hay mujeres que son más agresivas con las propias mujeres que algunos varones. Entonces, a mí me parece interesante lo de Jujuy, a ver cómo sale lo de Tucumán. Lo de Tucumán, pero digamos, son casos que decimos casos testigos. Ahí aprendemos cómo actúa el Estado de las provincias, el Estado de los municipios y lo que tenemos que avanzar para que no se equivoque. Uh-huh. ¿Se puede dar la ley del aborto este año? Bueno, yo siempre digo... Se habla mucho de modificaciones ahora pareciera, en el proyecto. Hay una cosa interesante, Sebastián. Hay un aprendizaje que hicimos, ¿no? A veces se dice, el Congreso perdió, se perdió en el Congreso. Y no, el Congreso no... No, una Cámara dijo sí y otra Cámara dijo no. Es decir, el Congreso empató. Entonces, quiere decir que necesitamos seguir debatiendo. Y no importa cuántas veces tenemos que tener el derecho a perder, porque cada debate enseña. Aprendemos a hablar mejor. Esto se presentó 13 veces antes del 2018. Solo que era más invisible. ¿Por qué ahora con toda la visibilidad no haríamos uh-huh. eso? Lo volveríamos a hacer con todo el aprendizaje de que fallamos, de que generó temor. Y así que en un año presidencial, por supuesto, con elecciones, es una oportunidad para... Que nadie tenga miedo. Ajá. Mira, había 10 temas tabú de la política argentina. Uno era ese. El año pasado se pudo debatir. Este año va a haber un debate presidencial obligatorio. Lo van a tener que decir y está bien. Hay que perder los miedos. ¿Qué pensás del presupuesto destinado a la mujer, no? Bueno, en Argentina siempre los presupuestos son pocos. Es escaso. Sobre siempre, todo si comparamos con lo que le da al Fondo Monetario Internacional o cosas así. Los presupuestos siempre son pocos, pero... así que ese siempre es un tema para exigir. Necesitamos obviamente más presupuestos y más políticas, o que las leyes, si no se reglamentan, también se transformen en políticas, porque si no tenemos muchas leyes y poca política. Uh-huh. O el Estado no le llega a los protagonistas, porque entonces, son varios puntos. Pero también es cierto que, mira, cada argentino, usted que decía, ¿no? Sí, aprendí mucho de economía, corrigiendo, digamos, haciendo la previa con el libro de Martín, y la verdad que hay muchas cosas que tienen plata, pero no hay política, así que no es solamente la asignación, sino es el modo en que se implementa la política. Entonces yo quiero un poquito auditar el Consejo, digamos, así como en todas las provincias se unen con el tema de infancia, que también ahí estamos mucho con Norma Durango, que trabajamos sí. muchísimo. El Defensor del Niño Nacional tiene que salir, hemos hecho un esfuerzo excelente. Está ahí también demorado ahí, eso. No hay partidos, hay razones, trabajamos con mucha sororidad. Está demorado, pero va a salir en marzo. Sí, en marzo. También estamos luchando por presupuesto. Siempre nos falta, porque con un país que tiene estructura de pobreza, la plata no alcanza. Ahora bien, el Estado tiene cada vez más plata para cada uno. Nosotros tenemos el triple, por cada argentino tenemos 3 veces más plata. ¿Vos la ves en 3 veces más educación, 3 veces más cuidado? No, algo pasa en el medio. Necesitamos también un Estado que nos cuide, que nos, digamos, ¿qué pasa en el medio? La plata se va, entonces asignación específica, ni sub ejecución ni no ejecución. Claro. ¿Qué pasa con las secretarías de mujer a nivel provincial? ¿Por qué el Consejo Federal, donde tiene que ir cada una de las responsables de las políticas de género en cada una de las provincias, no funciona? Entonces vos podés dar la plata, esa plata que llega a las provincias, ¿se implementa en las políticas que son asignadas o se va para otro lado? Bueno, necesitamos controlar la plata que sale, se asigna y que llegue. Por supuesto, siempre más plata, digamos, porque la necesitas en estos temas. Pero tengo que ser muy, muy exigentes en ese punto. Porque si no hay plata, pero nunca llega la política. Uh-huh. Carla, la charla de hoy es abierta a todo el mundo, ¿no? Sí, un conversatorio de todos los partidos, de la, ¿no?, sectorial, como siempre. Uh-huh. Pensar un poquito. La idea es, lo estamos haciendo en todas las provincias, porque algunas provincias tienen una agenda como, bueno, nos interesaría decir esto. Si no, parece que siempre, ¿no?, las grandes agendas ¿con las pone... ¿Con qué abrís? ¿Con qué arrancás? Ya, pues me imagino que eso ya está medio como... Bueno, el tema de emergencia. Bueno, emergencia. ¿Qué pasa con la violencia de género en Argentina? Distintas formas de violencia. Uh-huh. No quedarnos justamente en la máxima intensidad que es el femicidio, porque eso decíamos, hoy hablábamos con las chicas. Si vos ves, impacta, porque obviamente... vos decís, bueno, una mujer cada 30 horas, es terrible. Ahora vos ves la magnitud y hay emergencias en términos de magnitud mucho más grandes, que son formas de violencia. El embarazo adolescente en Argentina es terrible. Te doy otro caso, el tema de los adolescentes, sobre todo como la infancia. Hoy en día en la Argentina mueren más adolescentes que mujeres por femicidio, 10 por día. La mitad de esas 10 muertes, la mitad son, digamos, previsibles, porque no son tragedias, accidentes, sino son formas de autoagresión, suicidio, etcétera. Nadie habla de eso. Entonces, necesitamos pensarnos un poquito en el tema de violencias a los sectores más vulnerables, mujeres, adolescentes, mujeres. Hay un tema. Entonces, cada provincia que ponga su emergencia, su impronta, que no sea solo femicidio, sino todas las formas donde aparece una vulnerabilidad. Y entonces, si no hay cuidado, hay una especie de violencia permitida desde el punto de vista del Estado. Exacto. Bueno, en materia económica, la mujer siente siempre más la crisis también, ¿no? Son datos que se han... Bueno, hoy veníamos hablando, necesitamos, por ejemplo, un tema de... Nadie se habla de la autonomía económica de las mujeres, pero hoy eso siempre discutimos con nuestras pares, porque dicen, esta sociedad patriarcal, bueno, culturalmente patriarcal, porque económicamente, antes, el 53% de los hogares era liderado por un varón. Hoy se invirtió en los últimos 10 años. Hoy hay hogares monoparentales liderados casi en el 53% por las mujeres. O sea, las mujeres son jefas de familia. Es decir, hay un modelo, ¿no?, patriarcal, pero la verdad que las que lideran la sustentabilidad económica, hoy la mayoría son las mujeres. ¿Qué tenemos para ofrecer? Ha cambiado un poco, ¿no? Tenemos como un esquema normativo. Mayormente el hombre es patriarcal y domina los hogares. Bueno, no, les cuento que la mayoría de los hogares están liderados económicamente por las mujeres. ¿Qué tenemos para darles? Bueno, hay microcréditos. ¿Cómo hacemos esa sustentabilidad? Entonces, empezar a ver bien los datos de cómo son las familias argentinas. Parece que los varones ya no lideran esa idea de jefe de familia. Bueno, ha cambiado. Entonces, hay otra dinámica y el Estado llega sin verlas, ¿no? Entonces, me parece interesante eso también, el tema de, bueno, del tema de la economía de las mujeres. Muy bien. Gracias por la visita. Muchas gracias por estar. Gracias por estar acá. Oye, ¿a qué hora es la charla? 6:30. ¿6 y media? Sí, 18:30. ¿En dónde va a ser? En el Consejo Deliberante y es abierta para todo público. Bien, 6:30 en el Consejo Deliberante, abierto para todo el mundo. Van a poder escuchar ahí a Carla Carrizo. Y diputada, a todas las mujeres de La Pampa. Que además tienen su propio anuncio, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Dentro del radicalismo hoy? Tengamos, anunciemos la creación de la Secretaría de la Mujer. Es decir, hay un compromiso de la nueva dirigencia de este comité con la creación de la Secretaría de la Mujer. Muy bien. Que eso tiene que ser una decisión que la toma, por supuesto, el comité provincial, y lo hace a través de una resolución. Como recién hoy asume, bueno, vamos a incomodar para que la creen finalmente, como corresponde. Y que hoy salga el anuncio y ya la confirmación. Bueno, es súper necesario. Es súper necesario tanto como la paridad en los cargos electivos y en los cargos partidarios. ¿Cómo viene la conformación de listas? En el radicalismo tenemos una conformación en cargos a diputados y diputadas provinciales bastante pareja. Lo que no significa que los primeros cargos sean para las mujeres. O sea, por empezar, las fórmulas son dos, es una fórmula de dos varones. El primer diputado es un varón y recién ahí aparece la primera diputada por un hecho eventual que ocurre, que se baja uno de los diputados y aparece la primera diputada Lorena Clara. Después se cumple, se cumple con el cupo, digamos. Muy bien. Medianamente con el cupo. No llegamos a la paridad total, pero se cumple con el cupo. No así en los cargos electivos, en los cargos, perdón, partidarios, que es lo que nos cuesta también llegar. Por eso pedimos también esa modificación en la Carta Orgánica Partidaria, que se incluya la paridad. Gracias. Tiene todo que ver con lo que decías vos, Carla, ¿no? Esto de que a mayor cantidad de lugares ocupados, bueno, se van a poder algunas cuestiones discutir más directamente, ¿no? Sí, hay cuestiones donde los hombres vamos a tocar siempre de oído, eso sí. Es así. Todavía las fotos, ¿viste? Las fotos de los partidos, están como siglo XIX, ¿viste? Entonces necesitamos ayornar. No sabes si un equipo de rugby o un... ¿Dónde están las mujeres? ¿Viste? Ves esas fotos y bueno, necesitamos clima de época. Está muy bien. Bueno, muchas gracias de nuevo por la visita. Ustedes, gracias por estar acá. Seguimos en La Mañana Kermesera en el 106.1. La Mañana Kermesera. Hasta el mediodía en el 106.1. Me marea.